se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, Malditos Nerds, ¿cómo están? Arrancamos una nueva semana a toda primavera con esta lluvia hermosa. Ayer hizo un lindo día, ayer mucha gente aprovechó para festejar la primavera. Claro, porque mucha gente, de hecho, el picnic. De hecho, el planetario era un despelote de gente, claro. No solo por lo del gran eclipse a lo mayor as más, como hablamos con Leo, de que no se vio nada, salvo que tengas un telescopio, como Brian May, que estaba acá. Claro. Es que el viernes tocó Queen por eso, en un estadio, en Córdoba. Un recital. No, ¿acá? Hubo uno en Buenos Aires, no sé si hubo uno en el interior. Es Queen con Adam Lambert, ¿no? El ganador de claro, American perdón, Idol. Perdón, yo sé que poco de música, pero, Queen no era que... No, no, Queen con otro cantante están dando vueltas. En el Orfeo de Córdoba. Pero no es el Queen. No, no es Queen. O sea, con una M. Por eso yo dije, Brian May está... Pero... Yo no voy a defender. ¿La Queen? Pero realmente este muchacho, Adam Lambert, que es un ganador de American Idol o The Voice, uno de esos de Estados Unidos, realmente no te voy a decir que está a la altura, porque para mí, mi humilde opinión, es imposible estar a la altura de Freddie Mercury. Pero da un gran show, realmente encaja con la banda y se siente hasta en la química de la banda, por lo que dan buenos shows. ¿Tiene bigote? No, es muy carilindo, muy babyface. No tendría sentido. Pará, ¿es este que estoy viendo? No estaría viendo tu monitor. ¿Uno que se pone mucha sombra? Sí, se usa mucha sombra. Tiene cara de trasero de perro muerto face. Bueno, pero canten no es baby. Es la opinión. Me costó un montón armar esa oración. Sí, estaba pensando. No es. Es como que agarró un montón de diccionario con un montón de sinónimos y de cosas y empezó a agregar. Ah, pará. No, depende de la foto. Igual, no, sí, está bien, dedos. Bueno, Brian May obviamente no quiso perderse el eclipse, dice, pero sí en Córdoba fue. Tenía razón, claro. No está tan mal. Teatro Orfeo. Claro, estaban ayer en Córdoba viéndolo ellos en particular y lo que empecé a leer fue un montón de cosas sobre el eclipse. Ajá. Pero me llamó la atención porque ayer cuando salí y empecé a pastorear un poco por la calle, veo primero mucho tráfico uh-huh. tráfico. Después mucha gente acampando en cualquier lugar. Yo dije, están festejando, me parece, el día de la primavera, que había sido una lluvia terrible el lunes. Claro. Entonces era la revancha un poco de los estudiantes y un poco también la revancha de todo el mundo, porque el domingo sale cualquiera, un lunes no. Y particularmente el planetario estaba atestado. O sea, todo lo que es, donde se filmó, todo lo que te mostré. No, todos recuerdan el planetario también por el video Zoom de Soda Stereo, que estaban todos haciendo justamente un picnic, era muy hippie ese picnic. Creo que estabas la gente en ese se video. Besaba mucho. No, en ese no, video. No está confirmado que esté. Que estés en ese video. No, nadie pudo con digital. En la versión digital está alterada. La todavía... versión. Es como Star Wars. Es como Star Wars. Todavía eras una hippie en progreso en ese momento porque fue hace mucho tiempo. Estaba demasiado estaba en la progreso, panza de la madre, creo. Vos no sabés en mis antepasados, en qué parte de mis antepasados estaba. Por eso no puedo confirmar haber estado en ese lugar. Brian May decías que fue a ver al planetario. No, pero no tiene sentido. Brian May es un científico. Es astrónomo. Lo hablamos varias veces acá, claro. Sí, señor. Y le gusta mucho lo que es y todo esto de que tenga que ver con la astrología, obviamente. Entonces con la astronomía y astrología no es lo mismo. También. Y esta luna roja está en la cuarta foto, luna de. Que encima yo hace mil años que no veía una foto de él y parece que mirando por el telescopio le cayeron 7000 años por el telescopio porque está todo canoso, todo blanco tiene el pelo. Uh-huh. Y es un poco lo que hablamos con mis amigos. Che, loco, toda la gente que nos gustaba o se está muriendo o está muy vieja. Uh-huh. Eso indica que nosotros estamos viejos. Exactamente, terrible. A John Deacon, estamos si lo escuchando ves. A Cerati cantar Luna Roja en Soda Stereo. Y cuando pasó lo de Cerati, más allá de la enfermedad, todo es una cosa que te marcó tanto esa persona en particular, Cerati, que cuando pasa algo así decís, ¿cómo? No puede ser. Spinetta. Pasa con un montón. Entonces, ya cuando empieza, y no solo en el ámbito de la música, obviamente. Entonces, cuando empieza a pasar por todos lados. Los videojuegos, por ejemplo, salvando las distancias, es una industria muy joven y lentamente empiezan a dejarnos algunos de los socios fundadores de un montón de cosas. Y bueno, el otro día cuando pasó con Satoru Iwata sí. Él era joven en particular, pero dentro de todo. Por ejemplo, el otro día me dicen, me acordaba de vos porque en inglés nos enseñaron de Miyamoto. Y le digo, pero Miyamoto es japonés. Okay. Tipo, bueno. Pero enseñan. ¿Cómo en no cultura, hablar en inglés? En cultura general de lo que es inglés, enseñan sobre Miyamoto. Es increíble las cosas que te enterás. Uh-huh. A dónde llegaron los videojuegos, claro. ¿No? Porque estás hablando de que toman un ícono de la cultura gamer. Japonesa, para enseñar en inglés dentro del contexto. Ok. Acá bien, es re válido. Métodos a elección. Que además del eclipse, justo había un picnic otaku en el planetario. Había, o sea, estaba lleno de gente. Y no recuerdo si fue el sábado o el domingo, pero también hubo una juntada de Instagramers argentinos. O sea que se ve que todo el mundo decidió juntarse. Y el planetario, en el planetario estaba con todas las banderas de un montón de países, que no sé, parecía la Feria de las Naciones. ¿Sabés lo que debe haber sido de selfies? Esa juntada de Instagramers, yo me vuelvo, yo voy con un lanzallamas y me lo llevo. No, no, que justamente es tipo, la consigna era no llevar celulares. Claro, ¿no? Me copa. Me muero. Leo sin filtro. Claro, no, man, ¿sabés la de selfies? ¿Lo soltás a Leo ahí? No, lo soltás a Leo en el planetario y... Tolerancia, respeto, no, por el otro. Yo lo mejor respeto. Con el prójimo. Voy a respetar más cuando estén prendido fuego corriendo por Libertador. No, León. No, no. Sí, sí, sí. No, a ver, las selfies no funcionan y una convención de Instagramers. Bueno, también estuvo el Bandcamp, no, el Creator Camp de YouTube, que andaban, no sé... Itinerando por ahí. Nico Herrera o esos nombres, esos canales de YouTube que son nombre y apellido. ¿Pero eso cómo llaman? No sé, Pepito Cibrián, sí. YouTuber. Sí, andaban dando vueltas por... Pepito Cibrián, el YouTuber, me gusta. Falta muy poco para esa obra de teatro. Pepito Cibrián, YouTuber. No, el musical YouTuber, por YouTube. El musical. Claro, YouTuber es el musical. Es Pepito Cibrián, si nos estás escuchando... Patente pendiente. Un abrazo. Ojo, hay, por ejemplo, hay famosos que uno dice... Che, este como youtuber andaría. Aquello, un Capusotto youtuber, yo te lo remiro. Es que el programa... Pero siendo Capusotto, claro, no siendo personaje. Capuzotto derivó a cápsulas de YouTube. Peter Capusotto y sus videos, sí. Por hoy es más consumible en YouTube que en la tele. Sí, había hecho un par de personajes que básicamente el que chatea, que estaba en la película, después creo que lo llevó a... Ah, cierto que existía esa película, nunca la vi. Nunca la... No, a mí me pareció... A mí me gustó. Hubo libro también, hubo varias cosas. Sí, hubo muchas cosas. Pero digo, él como persona, lo veo haciendo videos de YouTube, por ejemplo. ¿Vos lo viste a Capusotto haciendo una entrevista, digamos, de él? Es lo más serio del fucking mundo. Sí, pero siempre te tira esas cosas... Fuera de contexto y fuera de lugar. Se pone a hablar yo de creo que lo hace para volver loco al periodista. Yo creo que puede ser. Hay una entrevista muy buena, se le hicieron en A Dos Voces, que no sé realmente si se puede conseguir en YouTube, pero si tienen ganas de buscarla, fue una muy buena entrevista, que es ese programa donde hay todo un panel de periodistas atacando al entrevistado al mismo tiempo. Entonces estaba bueno ver cómo se defendía de todos los distintos frentes. Acá estamos viendo justamente lo del chat. A Capusotto, cuando le hacen entrevistas, o sea, las que yo vi, no vi la de A Dos Voces, generalmente es una a uno y generalmente es previo al programa, porque tampoco da tantas entrevistas. A veces lo llaman para ciertas cosas, pero cuando está por empezar una temporada, hace la ronda de prensa normal. Claro. Me mata, no puedo ni siquiera mirar un segundo sin morirme. Es gracioso. ¿Es el hombre de las mil millones de caras? ¿Puede ser? Por supuesto, mañana. ¿Hay otro cómico argentino ahora que esté, digamos, trabajando, que tenga más caras que Capusotto, más formas de retro? Hay algunos que tienen una sola cara y está rota. Claro. Pero caras reales. A Capusotto acá, no, es que. Una vez lo habíamos intentado, habíamos hablado. Sí. Pero no, estaba fuera. Estaba por arrancar, claro. En realidad lo tuvimos que postergar, o él nos pidió postergarlo porque estaba preparando cosas. Él postergó. Y después, él postergó. Sí, y después nos pidió que lo esperáramos al momento en el que tuviera que lanzar eso para poder venir. Y bueno, al final. Y después un día escuchó el programa y dijo. Porque ¿qué era lo que había? Nos pusimos en exquisito nosotros. Ahora no creo. Creo que estaba preparando alguna de las siguientes temporadas. Tendría que ser la del año pasado, porque. Una peli, ¿no puede ser? Algo estaba haciendo, me parece que era una peli, pero bueno, en fin. Ahora chequeo el correo. Me parece perfecto, está todo guardado. Estábamos tratando de hablar con él, pero igual sí, mi miedo era... Claro, ¿cómo lo controlás? No controlarlo, pero ¿cómo te adecuás a él? ¿No estamos a tiempo para una reunión de cha-cha-cha? No creo. Yo creo que hay ciertas partes de cha-cha-cha que se que ya no son más graciosas. La respuesta, para mi memoria, decía, está en la producción del ciclo televisivo. Ah, ok. Bueno, era la serie. Así que era por eso, que no podía contactarse con nosotros. Último momento no quiso, estamos peleados. ¿Esto es nuevo? No. Esto es uno de los últimos, es un vegano en un asado. Increíble. El de vegano en el asado es extremadamente raro. La calidad de encontrar los solo come ensalada. Hay una identificación. Yo no soy vegano, pero he visto cosas extravagantes. No, la gente te maltrata si no comes carne en el asado, Leo. Te comiste todo. ¿Cómo? ¿La gente te maltrata si no comes carne en un asado? No, hay veces que la gente no entiende lo que significa ser vegetariano. Te dicen, pero hay pollo, ¿eh? Claro. Claro, pero tiene ojos. Si tiene ojos, no lo como. A mí me han maltratado mucho por comer solo pollo. Después aprendí a comer asado. Claro, pero en un momento comía solo pollo. Pechuga, amor. No. Yo comía pollo. La pata es de la gente de bien. Y la pechuga es de los extraterrestres que les gusta la garganta seca. Bueno, vos vas a un asado y pedí verdura. Entonces yo te voy a contar mi anécdota. Yo pedía solamente pollo y la gente gritaba, ¡esta nena está loca, solo come pollo! Bueno, déjenme ser ¿cuántos feliz. ¿Cuántos años tenías ahí? 15, 16, ponele. ¿Qué sé yo? Gente que no conocía, ¿eh? Y me invitaban y no sé, tuvimos que comprar un pollo especialmente. Bueno, si lo hubieran guardado en la heladera... Bárbaro. Ahora, el domingo después en el planetario se festejaba el Día del Inmigrante. Es un palito. ¿No es el 12 de noviembre? No, bueno, ese es el día de... No, de octubre. Sí. El 12 che, de octubre. Hoy es el día del trabajador de comercio. Le mandamos un saludo a todos los que están trabajando y a los que no, descansando también. Porque hay mucho negocio abierto, pero hay también algunos hay que están cerrados. Hay muchas cosas cerradas, muchos supermercados cerrados. Sí. Algunos cines. Creo que es el primer año que se veo respeta. Tanta cosa cerrada con el día del... Se ve que hubo algún acuerdo... Siempre me decían, tomá, te doy domingo y trabajá. Oh, pero se ve que hubo algún acuerdo o algo. También, claro, te pago como doble y trabajá, pero ahora no sé qué pasó. Durante la semana pasada yo vi... Cayó un lunes, dijeron, no nos conviene. Claro, no, en Twitter vi mucha gente festejando que por fin nos van a dar el día, o sea, que se ve que fue un arreglo nuevo en sindicato. Sí, puede festejarse el día, pero no ser oficial que es exacto. Un día sin trabajar. ¿Cuál es el Día del Inmigrante? No entiendo. Yo puedo ir, pues yo tengo descendencia. ¿Y el Día Inmigrante aplica a cualquiera? Debe ser directo. Bueno, pero es como... ¿Cuántas generaciones a festejar un mundial que ganó? No, ponele, ganó Uruguay el mundial. Y vos estás acá y decís, ¿quién se va a dar cuenta que no soy? Me subo. Claro. Tenés ganas de festejar algo. ¿Cuántas generaciones aplica el inmigrante? Te banco el que hay que festejar. Siempre hay que encontrar un motivo para festejar. Sí, ahí para descorchar de algo hay que encontrar motivo. Es como la feria de las colectividades, donde celebrás con personas de todo el mundo sus orígenes y te muestran un poco de lo que sí, hay mucho hacen. Ahora en la Avenida de Mayo vas y está la fiesta de tal colectividad y sí, te clavás todas las comidas típicas de ahí, después volvés a tu casa, pero pepón. Uh-huh. A mí algunas me escapan porque hay mucha nerca involucrada. Hay algunas que, bueno, no, todas las ferias que se hacen así, que se llaman como La Nación, no sé, hace muy poquitito estuvo la de Brasil, me acuerdo porque fui. La de Bolivia estuvo hace poco también. También, sí. Y ahí están todos los puestitos de comida, después hay danzas típicas y después hay, obviamente, es el encuentro con esa nación, entonces viene gente especialmente en este caso Brasil. Está bueno, es interesante. ¿Lo planetario es eso? Y todo cierra. El día del inmigrante está lleno de banderitas. Claro, el día del inmigrante, pero no hay naciones que no se llevan bien. Será la Feria de las Naciones, digo, pero no es en el planeta. Sí. No. O sea, no quiero meterme en cosas sociopolíticas. A ver, vamos a bulear. Ni caminando por el techo. Hay una comunión de las colectividades que festejan el día. Es como en el mundial, que siempre encontrás una excusa para ver el partido. Alemania-Polonia, ese hay que verlo. Porque... Claro. Porque Polonia. Ese hay que verlo, porque hay quilombo. ¿Entendés? Siempre hay una excusa para ver el partido y acá en el día del inmigrante vas un poquito diciendo igual hay quilombo, a ver quién ¿viste? Mira mal primero. No ataja Hitler, no es sí, que va a haber un problema celebró, en ese momento. Se celebró el Día del Inmigrante donde más de 40 colectividades de la ciudad festejaron ese día. ¿Y qué hicieron? Y aportaron su música, sus tradiciones, sus bailes típicos y su gastronomía. ¿40 bailando y cantando a la vez? 40 colectividades. En me imagino que se habrán tomado turnos. Del Día del Inmigrante, que se festeja el 4 de septiembre, fue instituido en 1949 en conmemoración del primer decreto realizado por un gobierno patrio para fomentar la inmigración. ¿4 de septiembre? Sí, señor. ¿Y pero qué día es? O sea, por ahí se suspendió por lluvia. Hubo muchos fines pero de semana. Es 28 de septiembre. Hubo muchos fines de semana que llovió, por ahí se fue atrasando con lluvia. Yo creo que ya lo atrasaste o no dos veces, perdió vigencia. Claro. No lo hagas. No, claro. Vos podés festejar el Día de la Primavera el 28, pero no es lo mismo. No, claro. Estás festejando no. El día de la primavera. Bueno, pero estás es una semana. Pero es una semana. Es como cuando festejas tu cumpleaños un día que no es tu cumpleaños. Eso te lo ya banco. No es. Bueno, pero si te cae el. O festejarlo por adelantado. Imagínate, no, aprovecho que es sábado y hay gente porque yo cumpleaños el lunes. Es de horizonte. No, eso también yo lo pienso. Festejar un cumpleaños antes no es como tentar a la yeta. Dicen que yeta. Es mala suerte festejar el cumpleaños antes o que te saluden antes por imagínate tu cumpleaños. Imagínate si un amigo decir, no, ¿saben qué? Yo voy a festejar 10 años juntos. Claro. 10 días de cumpleaños. Y me tomo... ¿Tenés gente que no te deja...? ¿Vacaciones no vale. adelantadas? Igual. Bueno, festejás cumpleaños por adelantado. Sí. ¿Tenés gente que no te deja saludarla hasta que no se cumpla la hora en la que nació? Ahí vas a decir, bueno, chao. Dejemos de hablar. Y después vemos. Es como el que te dice, complicado. ¿Me das la sal y se la das? No, no. Apoyar en la mesa. Dale, supersticioso, boludo. Vivimos en el 2015, man. Hacés la sal y la tirás así. Cobrás por depósito. No, ¿vos sos no. la que pide que apoye en la mesa? Yo al contrario. El sueldo te lo depositan. No claro, le va a pasar nada si fue. Se cae la sal. La sal, los espejos rotos, los gatos negros, las escaleras, todo eso... No me parece adecuado. Claro, yo adopté un gatito este fin de semana. Le mando un beso a los vaporopopas. Perdimos sí. a Cecilia, no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La teníamos, estaba acá en el grupo de... Adopté un gatito negro. Ausentes de sentimientos. Y ahora vino y me mostró fotos de un gato. Yo no puedo creer. Silencio. Qué mal que me siento. Adopté, adopté un gatito. Qué solo que me siento negro. En esta mesa. Compra me cruzo, tu gato. Se me cruza el gatito negro todo el tiempo. No todos me, tenemos gatos. No ahora le puedo echar la culpa. ¿Qué vas a hacer cuando lo pises? No lo pisé. Y no lo voy a pisar. La pregunta es: ¿cómo se llama el gato? Astor. Ok, va. Okay. Apruebo. Sí, apruebo. Si se porta mal, Astor Piazzolla. Okay. Nombre y apellido. Te encantó. Ese es el dato que querías para amarlo más, Leo. Ay, no puedo creer. No puedo creer que te hayas tenido un gato. ¿Sabes que yo tenía un compañero en otro, de trabajo en otra empresa que tenía de fondo de pantalla la foto de los perros? Pero no una foto de él con los perros. Claro. La foto solo de los perros. Científicos afirman que tener fotos de tus mascotas en el lugar de trabajo ayuda a relajarte. Batman es un científico. Bien. Pero vos, o solo, vos con no, el perro en la oficina tiene una foto tuya. No, claro. Vos con el, no, pero vos con el bicho o solo el bicho. No, foto de las mascotas. Podés estar, podés no estar. No le saques. Igualmente a mí me pasó algo tremendo. Ahí lo llevé a la veterinaria porque es muy chiquitito y había que hacerles la revisación correspondiente. Uh-huh. Y me puse a llorar cuando entré a la consulta. ¿Por qué? Porque le dije a la veterinaria, no sé si lo voy a poder cuidar, por favor, ayúdame. Cecilia, de esto a un hijo hay un paso. Sí, realmente. Cuidate. Se lo quería contar. Tiene menos vida ser un hijo. Me tengo que purgar de este desastre que hice porque me dio mucha vergüenza. No podía dejar de llorar adelante de la veterinaria. Así que hago mi correspondiente... ¿Está mal el gato? Culpa y... No, no pero... está mal Cecilia. No, vos, ella está mal. Es pero problema. Es muy chiquito y no agarraba el alimento. Se esa cuida solo. De los hijos, realmente. Los gatos sí, son bastante. Me siento pero bueno, tan solo. Nunca tuve más. Igual la otra vez me mostraron una historieta de un gato que empezaba tipo que la dueña estaba despierta, el gato durmiendo, después la dueña durmiendo y el gato haciendo un quilombo terrible, incluso estaba haciendo party hard, le pusieron party hard y estaba el gato con un silbato, con un bonete, qué sé yo, y después cuando la mina está durmiendo, él también está durmiendo y como que el ciclo empezaba. Pero cuando vos estás de vigilia, él duerme. Uh-huh. Ese es el chiste. Y me pasó, yo ahora estoy ya con uno de los gatos en casa, cuidándolo, y tiene esta costumbre de dormir de día y de noche venir a buscar mimos y qué sé yo. Entonces es tipo, miau, miau, miau, miau. Se sube a la cama, entonces yo lo acaricio casi en automático, claro. Y se acomoda y se queda. Y sí. Y es como que, qué sé yo, sí, está bueno, a ver, qué sé yo, es... No sé, Leo, vos, por qué no, capaz que nunca tuviste ninguno. Conviví con felinos. No me gusta no tener lugares seguros en la casa. A ver, ¿lugares seguros en qué sentido? Acaba, ahí te explico. Yo he tenido perros. Ajá. Y he disfrutado de la compañía del perro. Y al perro le decís, che, man, dejate de hinchar, pará, bueno, dámelo. Y lo pones arriba de una mesa, eso que estaba tocando. Y después el perro hace, oh, fuck. Y se va a boludear con otra cosa. Al gato le decís, man, dejá eso. Lo pones arriba de la mesa y te dice, I don't know. Y se sube arriba de la mesa y sigue. No hay nada seguro. Entonces en tu cocina, donde están las cosas que comes, anda el gato caminando por ahí. Y eso a mí no me gusta. Porque me inquieta todo eso. Yo pretendo, por eso le pregunté a Ripi, que tenía más experiencia en el asunto, pretendo que eso no pase. Yo creo que dije, claro, que me rompa todo, tomá, rompe. Claro, como los loros, a lo mejor si le cortás las patas de atrás, no salta tanto. Claro, ¿viste que a los loros se le cortan las alas para que no se vuelen? Si el gato no quiero que salte tanto. Le corto las patitas de atrás. No, pero le cortás las patitas y después le pones una sillita de ruedas. Les cortan un poquitito de las uñas en la veterinaria para que no rompan todo. Bueno, no importa. La anécdota era le que el gato ¿le cortan las es uñas negro. con una cosa especial? Hay un alicate especial para evitar la venita que tienen dentro de la uña, pero si sos cuidadoso se lo puedes cortar con un alicate común. ¿Cuánto antes que le pintes una uñita de un color? No, pará. No sé hasta dónde llega tu nuevo... Coherente. O sea, a ver, discúlpame, pero estás redescubriendo un delirio que no conocíamos. Sí. Y no sabemos, o sea, esto es lo bueno de descubrir cosas. No sabes hasta dónde va. Yo creía que era independiente y ahora... No hay chance. ¿Sabes qué? Te veo en crochet haciéndole un tapadito. No le gusta que los tapen. Haciéndole una capa de Batman. No, para... no me retes. Sí. no me retes. Ayer me encontré le voy a poner un moño. Y después dije, no, solo para una foto. No, mejor no le voy a poner un moño porque si no voy por ese Cecilia, camino. Cecilia, después le pasás a decir, sí, ya está. Cuando llegues al séptimo, cortá. No, porque el séptimo varón es el ahijado del presidente. Ese es el lobizón. Claro, ese no es gato, es lobizón. Sí, por eso a mí los gatos me inquieta eso de que anden por todos lados. Que no puedas decirle, no, man, no. Cortala. Claro. No, ahí arriba no. Igual, ojo, algunos sí entienden, ¿eh? Sí. No son todos iguales. Ok, bueno, con los que yo me he encontrado es tipo... Los gatos son de YouTube. No hay... Estábamos viendo videos de perros. Ese es igual al mío. Es así, igual. Igual, no tiene pañal no ni flor. No tiene el tutú. Pero dale, es igual. Tiempo, nada más. Mirá lo que... No, no puedo creer. No, no lo ponga que lo extraño. Ya veo que ahora empieza a venir con el gato. Y acá no, ya no, sí no se puede. Pudre todo. Mi gata se llama Christy. Medio feo, pero si le decís la gata Christy, cambia. Ah. Agatha Christie. Está bien. Está bien. Está bien pensado. Está bien pensado. Igual, yo pero banco. Tenés que... Lo que pasa es que cuando haces estos chistes, tenés que poner la mayúscula donde arranca el pun. ¿Entendés? Sí. Pones L minúscula, A mayúscula, Agatha Christie. Ok. Banco, nadie le dice la gata. Banco la dilaneada que se mandaron con el nombre de ese animal. Sí, está bien. Es jodido ponerle nombre, porque generalmente te inspirás en cosas. Creo que tus gatos tienen nombre de inspirado en otras cosas. Nombres de cosas. Claro, nombres de cosas. Sí, una es café con leche. Ok. Porque es café con leche. ¿Cómo le decís? Es medio largo. Café. Bueno, café o cuando la cagás a pedo le decís café con leche. Después no, Arya por Arya Stark de Game of Thrones y Tuxedo Mask por Tuxedo Mask de Sailor Moon. Me gustan estos nombres, estos nuevos gatos con nombre y apellido. Me estoy poniendo muy mal. Y dentro de poco con DNI. No, me estoy gato con está la obra social de las mascotas. Gaia, Maína y Kane. ¿Cuántos gatos tenemos? Tres. Gatas. Tres es mucho. Tres, es lo que hay. A ver, tres, si arrancaste en tres. Por ejemplo, Rippy en un momento tuvo 16. Yo una vez fui a la casa y era tipo parecido a una veterinaria. Yo tenía una y salieron todos adentro. ¿Viste cuando cierra un videoclub en del barrio y compras 10 películas? Uno casi califica como perro igual. ¿Por qué? Porque se porta, ¿se como porta un perro? Como un perro? Bien. O sea, bien, sube, o sea, es compañero, no hace quilombo. No, hace un montón de quilombo, no se mueve un montón. Así. Sí, los perros hacen quilombo. Si no, sí, sí. Bueno, depende, por lo menos de cachorro sí. Después. Yo lo llevaría a Twitter y haría un team perros y team gatos. A ver cómo está dividida la audiencia. De la democracia sí. Funciona. No lo lleves ya a YouTube porque ahí este país que no funciona. Yo tengo un gato, pero también me gustan los perros. Pero si tengo que elegir, ahora elijo gato porque hay una cantidad de lugar que necesita los perros que yo no lo tengo en mi casa y el gatito por ahora. Por eso yo entiendo el gato de departamento, que es la cosa. Porque y es lo que en algún momento yo me pongo a pensar... Cuando viste que te dicen, no, pero no busques un perro de raza, sino que busca uno de la calle, qué sé yo. Lo que tienen los perros de raza, ¿sabes qué es? Es la predictibilidad. Es como un iPhone. Ok, vos sabés que va a funcionar así. Y un perro de raza, decís, ok, este va a crecer así. Entonces lo tengo en el departamento y se está cagando de risa. Agarrás uno que resulta que no sabías que era cruza de caballo y gran danés. No sería un perro, pero claro, bueno. Después tenés una cosa así en tu casa porque agarraste uno de cualquiera. Entonces lo mismo pasa con los gatos. Los gatos ya sabes hasta dónde van a ir. Bueno, hay un gato pues muy gracioso. Hay gatos demasiado grandes. Claro. Incluso el más grande tiene un tamaño estándar. Cualquiera es de departamento y anda haciendo la suya. ¿Sí? Hay un gag de una película de Taratuto que es No sois vos, no sos vos, soy yo. Cuando él va a la veterinaria para conseguir chicas a través de un perro para hacerse el mimoso en la plaza y qué sé yo, le dicen, ¿se va a quedar chiquitito? Sí, chiquitito, chiquitito. Y después, tres sí, meses después, el perro es, no sé la raza, pero es un caballo. Y es muy gracioso porque el tipo se lo quiere sacar de encima porque el perro en realidad no le importa nada. Y es muy gracioso. Hablando de sirve. Eso, ¿le sirve o no le sirve? No te voy a contar. Okay. Es una película de 2001. Es muy vieja. Pero... Yo conocí una chica que, ¿viste esos perros a pila que odiamos y queremos patear? ¿Cómo llaman esos blanquitos? Habla por vos. Se llaman caniche. Eso. Bueno, a una me contó que a una ella le vendieron uno, que resultó ser un poco más grande de lo que esperaba. Por los anabólicos. Porque aparentemente era cruza con otra cosa. Y a una amiga le vendieron uno y resultó más grande, porque también era cruza y no era puro o lo que caramba sea, y lo devolvió, porque lo necesitaba para andar viajando acá para allá. Y claro, lo cambió por un 0 kilómetro. Ahora, ¿para qué comprar un perro, un gato? Si hay 100.000. Dando uh-huh. vueltas. ¿Para qué ir a comprar? Hay que adoptar. La predictibilidad es lo que no, digo. No, pero bueno, fíjate, hacer una. Creo que es un estudio de ADN, a ver qué viene. Bueno, sí, qué sé no, yo. Viene de la vida. ¿Qué? Es un gato. Un adoptalo perro. De grande ya, ¿no? De cachorro. Hablando de esto que estamos justamente. Tiene que tener un cachorro. ¿Alguien me explica la película nueva de Darín? Que está en el póster él con un perro. Es la de Tom Hanks. La de hace mil años. ¿Cómo se llamaba? Era Anjuch. Anjuch era. Sí. Pero acá en castellano, ¿cómo le pusieron? No me acuerdo. No sé. Un par de locos. Porque a mí me sale Canino. ¿Socios y Sabuesos no era? No. Socios y Sabuesos. Canino era la de Belushi. La de Belushi. Por eso sí me salía. Claro, ahora, esa para estuve todo el fin de semana con Canino. Y ahora te lo dije yo acordándome. Es igual el póster de Socios y Sabuesos. Claro, que Tom Hanks tenía un fondo. Tenés razón, es el mismo póster. Es el mismo póster, es el mismo perro. Pero el perro tiene poca... O sea, no es que salen las aventuras de Darín y su perro. Che, pero dicen Truman que la película se debe es buena. El perro. ¿Alguien la vio? El perro se llama en la realidad Troilo. Ya tenemos a mi gato Astor, al gato Hagan el la banda. Perro Troilo. Yo no sé si estoy preparado. O sea, no preparado, siendo con cero ofensa, pero si hay algo que no me interesa ver una película de Darín con un perro, o sea... No, no, pero es lo que te decía. Creo que, por lo que viene, yo vi el tráiler cuando me invitaron a ver otra o no sé dónde. Y, no, Darín, viene, escucho, si viene Darín acá, le digo Darín. Es más, está ahí. Me encanta tu laburo y me encanta cómo decís que sos un laburador de la actuación y no un tipo que es un dotado, pero no te voy a ver ni en pedo una película con un perro, disculpame. Es que él creo que tiene una enfermedad y se reencuentra con un amigo en España y el perro forma parte de aquello que tiene que dejar ir, tiene que darle a otra persona porque va hasta Ámsterdam por el tráiler, digo, ¿no? A encontrarse con el hijo y en algún momento va un médico con este amigo. Sí. O sea, y es todo un... The Bucket List, la de Morgan, claro, Freeman y Jack Nicholson. Viene algo por ese lado y el perro me parece que forma parte de esto que tiene que dejar ir y a quién se lo deja y qué sé yo. Pero no es, ¿cómo llamaba? Está Dolores Fonsi también en la película. Que hace de la hija, si no me equivoco. Ya podemos hablar en pasado sobre Troilo porque en la conferencia de prensa de la semana pasada Darín confirmó que se murió. ¿El perro? Sí. Ok, fantástico. Bueno, siempre con información. El buen momento. De... Estaba tratando de darle la respuesta a Rippy sobre la película. Sí, se estrena ahora en cartel. No, ya sé que se acaba de estrenar, pero la película capaz que está filmada, ¿viste cómo pasa? A veces filman dos años y no se estrena nunca porque no le encuentran el póster y después dijeron, bueno, acá encontramos este de... Bueno, de hecho, hay un sitio, no sé si conocen, Malditos Nerds se llama, hicimos en honor al lanzamiento, IMDb, al lanzamiento de Truman, una nota con películas perrunas, ¿sí? Con películas esas que, por ejemplo, Marley y yo, arranco y decís, es la nueva Beethoven, y después toman un puñal y te lo clavan en el hígado y lo retuercen. Es verdad, sí, es la nueva Beethoven. Aparte, Beethoven a mí, esa película cuando la vi en su momento me causó, o sea, eran divertidas, sobre todo era cálida, una película de esas que ves, que son esas feel good movies, que claro, te sentís bien, claro. El perro que defiende a la familia, el perro que es injustamente acusado de algo, el perro que es... O sea, el perro víctima, digamos, pero con un montón de perritos más, aparte que ayudan. Bueno, es lo mismo muy parecido con, Hachi, que es la película esta de Richard Gere. Esa no la vi. Que es muy deprimente. Mirá un día, tipo, en el... No sé, un día que estés muy contento por una cosa... Es como cosa, escuchar Radiohead, ¿no? Tienes que escucharlo cuando estás súper... Claro, estoy muy contento. Quiero balancear la vida. Y mirate esa que sí, también... es demasiada alegría para una sola persona. Exacto. Después está hay detallecitos como Cuyo. Ajá. Cujo. Esa está buenísima. Que también es un perro, pero es menos, tiene menos onda. Sí. Lo que pasa es que es la cruz de perro con vampiro, con murciélago, quiero decir. Exacto. No está bueno. Después, una gran película es Bolt. Es animada, pero es una gran película de... El Truman Show, el dibujo animado, pero está bien. Sí, es verdad. Bueno, obviamente Marley. Y después hay un par de viejas, o una que quizá es menos de perro, pero es de perro, que es Frankenweenie. Frankenweenie está bien. Sí, bueno, esa está buenísima, pero esa para... Yo la vi con mi hijo cuando era muy chiquito, tipo 6, 7. Es medio creepy eso. No, medio. O sea, aparte, muere el perro. Es terrible eso. Para un nene es peor que le muestre que, como en Nemo, que muere la madre al principio, que no entiende ni siquiera el concepto. Pasa largo, sí. Cuando, pero el animalito, la palma... Acá dicen que, a quien no le gustan los gatos es porque nunca tuvo uno. Yo conviví con un gato. O sea, son la excepción a un montón de reglas vos también. Quiero tirar una polémica. Hay un montón de gente que no le gustan los gatos. Yo no te creo decir Quiero nada. Tirar una polémica con esto que estábamos viendo, la lista de las mejores pelis de perros. Todo el mundo usa para referencia algo. Es mi teoría esto, ¿no? Es algo completamente personal. Vos también sos especialito, en cierto claro. Respecto. Arranquemos por ahí. Todo el mundo usa como referencia todos los perros vamos al cielo y estoy seguro que nadie se acuerda ni de qué se trata, todo más allá de por la viedad del nombre, ¿no? Sí. Pero siempre. Claro, ni siquiera se trata de que un perro se muere. Siempre tenés acá todos los. Alguien dice la palabra perros y se te viene, todos los perros van al cielo. Pero alguien se acuerda de qué una pasaba. Una vez y en un momento sé que se armaba como una especie de puente, como un arco iris hacia el cielo, iban pasando todos los perros como ángeles. Eso me lo acuerdo. Creo que la película la vi cuando se estrenó en el 89. Claro, yo me acuerdo, pero es una película también. Es que. Es nada más es lo que me acuerdo. De a moco partido. O sea, es las películas de Disney esa que dicen. Vas a llorar hoy. Tranqui. Y después sí, es dura porque el perro lo habían asesinado y después vuelve claro. Para buscarlo. O sea, y además está el perro diablo, que es el diablo de los perros, ¿no? Es dura, pero es una de el esas... El perro diablo es una gran banda también. Es una de esas, sí, es la banda de punk que tendríamos nosotros. Pero es la película que decís, che, vemos con los nenos una peli. Sí, mirá esta, hay dos perros en el coso, re divertida. Y el pibe... Tipo, se deshidrata, le tenés que dar un Gatorade porque se llora la vida. Igual te tomás vos el Gatorade. No, si los dos, sacas bueno. A él porque... Yo soy fundamentalista de Chatran igual, si vamos a hablar de pelis de animales. Que en realidad se llama Milo y Coso, porque era japonesa y murieron como 16 gatos. Ah, sí, en la sí, sí, sí. No, sí, muy sí. Aburrida. Y creo que la película japonesa contaba Milo otra y Otis. Historia. Pues sí, la editaron Milo y mucho en inglés. Claro. Porque en la japonesa eran los dos. Eran como los Power Rangers, cambiaron todas las escenas. Claro, y acá le dieron relevancia al gato por alguna razón. Sí, sí, sí. Y pasó solo. Pero sí, qué sé yo. Hay una razón por la cual hay pocas películas de gatos, chicos. Pues son emboles. En cambio de perros hay un montón, pues son una masa. Nos vamos a arrancar. Cine son más domesticados. El programa del día de hoy con David Bowie. Mirá cómo les doy el pie a Teo y enseguida manda el Teo diciendo por fin pararon. Dije, le va, manda la apertura, cosa que no nos vayamos a arrepentir. Y Diamond Dogs de David Bowie. Esto es obra de Leo. Tendría que haber sido algo con Cats. ¿O no? Lo mejor es que no estaba nada arreglado. No. Talk running, streaking walls, crawling down. la dama de los gatos. Las personas aseguran que está loca porque tiene decenas de gatos. ¿Podría alguien que ama a los animales en esa forma estar realmente loca? ¡Yo no estoy loca! ¡La loca eres tú! Just that the moon is full and you decided to call. And here I sit, and all it's in a fold, hearing the voice I'd known. A couple of light years ago, headed straight. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Voterix.com. Poder escucharlo es fantástico, poder verlo es genial. El rock interactúa. Instagram, Voterix Rock. Lo que escuchas es lo que ves. Es lo que ves. Publicitario. ¿Cómo llamar a una refrescante Sprite que tiene cero calorías? Expertos en lingüística recomendaron llamarla Sprite Zero. ¿Una burda obviedad o la genialidad de lo simple? Es una duda que nos perseguirá por siglos. Sprite Zero, las cosas como son. ¿Querés sonreír? Concedido. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos.

Blindspot, una nueva serie de suspenso policial llega a Warner. Una mente borrada, un cuerpo repleto de pistas. En Times Square, el FBI busca o encuentra a una chica. Ella no recuerda nada, solo tiene tatuajes en todo el cuerpo. ¿Quién está detrás de este misterio? A partir del 29 de septiembre, no te pierdas el estreno de Blindspot, seguido a las nuevas temporadas de The Big Bang Theory a las 22 y Gotham a las 22:30. Blindspot todos los martes a las 23:30, solo por Warner Channel. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes. Ahora vamos a ir con Rippy, que nos va a contar sobre un nuevo spin-off de una serie que ya nació como un manga. Correcto. Pasó al anime, acaba de pasar por dos partes que dicen que son muy malas por el cine. Estamos hablando de Attack on Titan y un nuevo spin-off, en tono de comedia, para variar. En tono de comedia, y ya parece un chiste en realidad que nos hagan esto a quienes les gustó mucho la serie, en lugar de sacarnos una segunda temporada. Attack on Titan es algo que realmente fanatizó a la gran mayoría de la gente que pudo atestiguarlo. El sábado estaba en un casamiento, ¿ok? Estaba en un casamiento y uno de los hermanos de la novia, ajá, estaba leyendo Attack on Titan en el celular. Espectacular. Sentado, estamos hablando de una persona de más de 25 años, tranquilamente, sentado en la mesa de la familia principal, wow, y en el celular estaba leyendo Attack on Titan. Ah, ¿okay? Estaba muy sobrio. Claro, bueno, depende. Sí, esos son puntos de vista, lo dejamos para otro momento. Pero el tema es que la gente que se engancha con Attack on Titan está completamente fanatizada. No puede parar de leer. ¿Viste esos libros que te los llevas a todos lados y eso pasa? Sí. Pero un casamiento. ¿Pero un casamiento? Ah, no, sí, por eso. Che, me pueden prender la luz, pues no, claro, leo. Eso tipo... No. Aparte, tiene igual, leer un cómico, lo que sea, en un celular... Es complicadísimo. Y más un manga que tiene el orden de lectura inverso, ¿no? Yo, por este posta, si soy el que se casa, digo, ¿sabes qué? Andate. ¿Para qué te invité? No te importa, sos un plato de catering al divino, claro, botón. ¿Sabes cuánto cuesta esta papa no hacer? Andate, nada, salí acá. Bueno, pero en todo caso no está aprovechando el dishoque y no la comida porque alimentarse se alimentó. No, el dishoque sí lo aprovecha porque lo escucha. Bueno, mientras depende. Lee, puede hacer dos cosas a la vez. No le cobren el fragmento de pista de baile. No, ocupa espacio, andá a la calle, Leo. Podemos estar de acuerdo. El tema es que íbamos a esto, que todo el mundo fanatizado. Fanatizado al punto que dicen que las dos partes de la película, Attack on Titan estrenó una película en Japón, que ya se estrenó en Estados Unidos. No creo que venga acá, al menos no por lo pronto. Pero es una película que se dividió en dos partes. Salió una a fines de julio, otra a mediados de agosto. Y aparentemente son una peor que la otra de estas partes. Aunque la segunda parte tal vez no podamos decir que es... mala por mérito propio, porque dicen que los primeros 40 minutos es una recapitulación de la primera parte, o sea... Es como el manga, es como el anime, digo. Claro, entonces digamos que sigue siendo mala la primera parte y la segunda es un DLC poco necesario. Es un tumor maligno. De la correcto. El tema es que desde que su creador la empezó a publicar, estalló en todo el mundo, y lo que sucedió, y vamos a ver ahora a través de Vortex.com, es que tiene un nuevo spin-off, un spin-off que llegó primero en forma de manga, y ahora va a tener su propia serie animada. Es completamente oficial. Este manga fue oficial y ahora van a hacer la serie animada porque este spin-off en tono de comedia también estalló. Se llama justamente Attack on Titan Junior High. Junior High sería lo que acá en Argentina fue... Sí, sí, sabía lo del COVID, porque en los manga aparece la publicidad. Correcto. Es octavo y noveno. No son los primeros años de la secundaria. Y es lo mismo pero con nenitos. Exactamente, es increíble. Sus propios protagonistas pero hechos una versión niños. Es como, ¿se acuerdan de Muppets Babies? Bueno, es esto, es agarrar la versión adulta de algo y hacerlo infantil. Es una forma de decirlo, si te pones a pensar que los titanes se comen gente entera y sin digerirla, por decirlo de alguna manera. No, por eso, pero bueno, justamente la versión comédica, los que son los generales de los ejércitos, acá son los profesores de estos primeros años de la secundaria, y todos los personajes están en una versión más infantil de sí mismos, todo pasando alrededor de los chistes y para nada la brutalidad que presenta justamente Attack on Titan. Yo me siento personalmente ofendido porque estoy esperando una segunda temporada y me sacan esto. Está bien, hay que entenderlo, es otro equipo de animación, es otra persona dirigiéndola, pero uno quiere que le den lo suyo. Justamente está... 2016, Rippy, para vos, la segunda temporada de... De Attack on Titan, hay que esperarla un poquito más. Este spin-off, Attack on Titan Junior High, está dirigido por Yoshihide Iwata, que es el director de Kill la Kill. Seguramente por el nombre de Iwata no le suena tanto, pero Kill la Kill es un anime también bastante popular. Está en Netflix, si lo quieren ingresar. Es una locura japonesa de que quizás esas ya se pasan un poquito más de la raya de lo que yo estoy dispuesto a digerir, porque es una escuela secundaria donde todos los uniformes le dan, los distintos uniformes de la escuela le dan distintos superpoderes a cada personaje y se pelean con eso y la directora los persigue con una espada que es una tijera gigante para cortar los uniformes. Es un quilombo, pero está bueno, está en Netflix gratis si lo quieren ver. Pero tiene aparte decís, ¿cómo puede funcionar? Y funciona. Claro. Tiene una otra parte este show de Attack on Titan Junior, que es el tercer video, Nico, me olvidé de aclarártelo antes, te pido disculpas, que va a ser un mitad animado y mitad live action. Los mismos actores de voz de la serie van a ser de sus mismos personajes live action. ¿Se acuerdan del show de las Tortugas Ninja que tenía la parte animada y después tenía el hijo de Minguito cantando el rap de las Tortugas? Bueno, esto es más o menos lo mismo. En la parte live action van a estar los cuatro protagonistas, que son los actores de doblaje de los respectivos personajes, haciendo sketch a los Saturday Night Live, pero entre ellos mismos, digamos, en acción con personas de carne y hueso y con titanes que se llaman, son los mascotas de la serie, que se llaman Titán Kung. Y ahí los vemos, están jugando a la pelota, están haciendo un desastre, algo que solamente puede llegar a ser gracioso en Japón. Se estrena este fin de semana, obviamente, en Japón, el 3 de octubre, que si no me equivoco es sábado. No entiendo nada y no quiero preguntar qué es lo que está dibujado en ese pizarrón. No, son sketch, para decirlo de alguna manera, educativos. Es algo, es bastante para niños. Es como algo que pasaran en Disney Channel, si Disney Channel sucediera en Japón y estuvieran todos pasados de ácido, pero dentro de lo que son las cosas normales para un programa para niños. Así que este 3 de octubre se estrena Attack on Titan Junior High. Si piensan que pueden sacar algo de esta experiencia, los encontrarán en los canales regulares. Seguramente llegue a estar... Este es de iTunes HK. Sí, bueno, yo iba a decir en la otra plataforma para anime, el Netflix del anime, se me... Crunchyroll. Crunchyroll, gracias. Pero bueno, no inmediato en el momento del estreno. ¿Vamos a hablar del zócalo racista ese que pusimos? No, vamos a decirlo. Lo vamos a pasar por arriba. ¿Te puedo decir? ¿Puedo comentar una indiscreción local en el chino acá a la vuelta? Hay un cartel en la cosa donde pasan los productos que dice con la compla de no sé qué y después repite de vuelta compla. O sea, no era un error. Intencionalmente cambiaron la R. Es que no tienen el concepto de R y no tienen quizás nadie que se lo corrija. O se están riendo. Pero para mí que es, hay algo. Le tengo que preguntar a la chica que atienda, que quizás es más simpática, que el tipo se lo puede tomar mal. Pero, ¿sabes lo que te vas a tomar mal? No poder ver Mr. Robot en Netflix. Me está jodida. ¿Por qué? ¿Porque tengo que tener a mí? ¿Hola? No, porque aparentemente la gente de Mr. Robot, iba a decir no, la gente de USA, que es la cadena que desarrolló y produjo la serie, que vos la terminaste de ver, es muy muy buena, la verdad es una de las grandes sorpresas de este año. Recordamos, Mr. Robot es esta serie que trata la vida de un hacker, pero... Es un hacker que hackea con las herramientas que hackean los hackers. No hace la boludez de Bioshock, que hace que agüita. Claro, el pipeline. Exacto, una huevada histérica. Pero aparentemente Amazon Prime, justamente la división de video, Amazon Instant Video, va a tener los derechos exclusivos para Mr. Robot en los Estados Unidos, en varias regiones, Estados Unidos, Japón, Austria, el Reino Unido y Alemania. Y obviamente... los tienen en esas regiones, pero lo tienen exclusivos en el resto del mundo, así que probablemente no lleguen a Netflix. Y tampoco va a llegar a Netflix, y a esto hablamos porque, digamos, es el método de acceso más sencillo para cualquiera. Tampoco va a llegar de Last Man On Earth. De hecho, muchos no tenemos cable y tenemos Netflix. Exacto, sí, los cable cutters son cada vez más. Tampoco va a llegar de Last Man On Earth, la serie que acaba de empezar su segunda temporada. Uh-huh. Estaba consultando con Rippy, vos no terminaste de ver la primera temporada por paja. Sí, sí, okay. Básicamente. Uh-huh. Pero bueno, inclusive la comentamos el día del estreno acá. Es una serie bastante buena. Will Forte, correcto. Pero no es para todo el mundo. Es una comedia bastante trabajada. Vos empezaste el piloto, claro. Exactamente. El primer capítulo. Bueno, es esta serie de un tipo que se encuentra en un post-apocalipsis. Correcto. Pero no Mad Max, sino tipo desapareció la gente, I don't know. La cosa es que empezó la segunda temporada y en este caso Fox llegó a un acuerdo de exclusividad con Hulu para... Están pasando varias cosas de esas. Sí, lentamente esto que nació como... O nosotros lo conocimos y lo tuvimos en contacto como esta gran marea de series y cosas que te caían. Lentamente el negocio va empezando a generar más guita y van empezando a aparecer, obviamente, estos acuerdos de exclusividad. Ya habíamos hablado antes y van más allá de las producciones propias, ¿no? Como no sé, House of Cards o Orange is the New Black, y las homónimas de Amazon, como por ejemplo Transparent, Hand of God, que son series muy reconocidas, pero que hasta cierto punto a nosotros no son un tanto más ajenas porque están adentro de un servicio. Claro, que ni siquiera podemos acceder. Exacto, no podemos acceder ni hola ni chau, no hay nada. Ni, no hay forma. Pero, ¿te digo con qué te la está compensando Hulu? ¿Con algo muy, muy, muy bizarro? Por favor. ¿Hulu o Netflix? Netflix, perdón. Con The Switch. ¿Qué es The Switch? Ahora probablemente vayamos a ver un video a través de... ¿Algo que funciona como hola? Algo que funciona, claro. Cambiar a Hulu. Claro, cambiar a todas las cosas. Probablemente vayamos a ver un video a través de Vortex.com. The Switch es un botón que vos lo apretás... Y está conectado acá, estamos viendo un video de cómo hacerlo vos mismo. Y te muestran los componentes, qué sé yo. La onda es que vos apretás este botón y, obviamente tenés que tener una casa propicia, baja las luces, ajá, prende la tele, pone Netflix, el celular te lo pone en modo avión y te pide comida. Entonces apretás un botón y ya tenés todo listo. ¿Qué pasa? Este es el momento del programa donde Rippy queda como un salame. ¿Pero esto es algo conceptual o es algo que por Wi-Fi lo podés conectar a todos esos dispositivos? No, obviamente sí, tenés que tener el sistema de luces que se puedan bajar o subir por una aplicación, tenés que tener el celular conectado a la misma red, tenés que tener un televisor inteligente con la aplicación de Hulu, de Netflix. Y obviamente tenés que tener en tu celular una aplicación. Y una Cecilia que te haga el botón. Me encanta, es re artesanal. Iba a decir eso, Max. La verdad me sacaste las palabras es de la boca. Artesanal. Pero es artesanal. Yo lo que me pregunto es qué pasa si de repente llevo este botón, porque ponerle también tengo a alguien que vive lejos y es conocido mío, y llevo el botón y en un avión se me aprieta sin querer ese botón. Apaga el avión, lo cierra, lo tira. Porque cae todo en picada. Porque posta, boludo, un botón que hace tantas cosas. Es en un una botón. Caja tanto cable. Le podés pedir lo que quieras, Max. Tipo. De hecho, como decía Rippy, es un concepto, no es un concepto, sino que hay un sitio que es makeit.netflix.com, que seguramente lo vamos a navegar en unos segundos, en los cuales no solo te dan el overview, que sería como más o menos un vistazo general de lo que es, sino que tenés qué necesitas, te dan los diagramas del sistema, exacto, te dicen qué necesitas, cómo armarlo, cómo para que vos lo puedas hacer en tu casa. A ver, todo bien, pero nosotros no lo vamos a hacer. Alguien con los conocimientos apropiados lo puede hacer en la casa. El paso uno es conocer lo básico, y yo también debería saber qué tan básico sos vos para hacerlo, porque exacto, pero es un concepto interesante. Es imposible. A ver, te tiro algo que leí mientras estaba leyendo la nota. ¿Sabes cuál es el nuevo? No lo sufras, man. No, porque no está tomando, está tomando aire. No, ¿sabes? Aparentemente, che, vamos a ver a Netflix un rato, es el nuevo. ¿Querés subir a tomar un café? Claro. Sí, luego. ¿Sí? Netflix and chill. ¿Sí? Vamos a Netflix. Exacto, ¿sí? Netflix and chill es. ¿Sí? Que vamos, ponemos Netflix, qué sé yo, y aparentemente este es el botón de. Pa, pa, pa, pa. Apaga las luces. ¿Qué está pasando? Y bloquea el teléfono, no pida nada. Bueno, justamente en el sitio este en el que estamos, te invitan justamente a que expandas las funciones y. Obviamente, a través de la programación, hagas lo que sea. Te baja la luz, te prende la luz roja, empieza a sonar, no sé. Un se apaga jazz. La tele, pero ¿cómo no ponía Netflix? Se apaga todo. Da vuelta y aparece un bar, la cama empieza a girar y a hacer... Oh. Bueno, pero aparentemente esto es una cosa que se puede hacer. Desgraciadamente no está a la venta y desgraciadamente es para un nicho. Tienes que tener toda esta casa inteligente conectada. Pero dentro de un tiempo te van a vender los sofás con... Tocas el botón de Netflix y se te... Sería fantástico. Te arma toda la casa para poder disfrutar de la película. Sí, igual es la persona que está acompañada con vos, sea quien sea, el dueño del botón, dice, no lo aprieto de vuelta para cancelar todo esto, pero no sé si lo empeoro. Claro. Porque como es un solo botón y no pero dice nada... Es como el dueño de la pelota, ¿viste? Porque, lo aprieto ahora, lo suelto, listo. Aparece uno para apretar dos veces y va a Venus. Claro. Eso. Le pones distintos planeta. Códigos. No, estaría bueno ya ponerlo como una tecla de luz, en las teclas de la pared. Vos lo apretaste, le decís tipo... Directamente. ¿Cómo me preguntás? Aparte lo pones arriba de la mesa y decís no tocar este botón y ya está. O sea, ¿quién se resiste a un botón? Y hacerlo rojo aparte, no blanco, blanco no da. Sí, ¿hay alguna idea de si apretando el botón después vuelve todo para atrás? Eso está cancela el pedido, apaga Netflix. Claro, porque sube el pantalón procede para... procede y retrocede. Claro, prepara el ambiente y lo desprepara, digamos. Llama a la policía. Es como, claro. Y es un cortamambo, es un cortapolo. A las 3 horas te manda un remix directamente. Te manda la Zappi después. Ahí está. Bueno, está bien. Cada uno lo programa como no, puede. Claro. No, pero hay que tener estar conectado con la remisería. ¿Qué intenciones tengo? Ya me parece con Uber. Que el control remoto de Rippy tendría que tener muchos botones distintos. Claro. ¿Qué me pinta? A ver, opción 1, 2. Y pero ese es el problema. Los controles remotos tienen 200 botones que usás el de canal y el de volumen. Sencillo, vos ya la estás complicando. Con remisa al final, sin remisa al final. Yo tengo una tele que tiene control remoto que tiene colores. Hay botones de colores. Claro. No sé qué mierda hacen. No los apreté en la vida y tengo miedo de apretar y que sea uno de estos y venga un grone, ¿eh? Hay controles remotos que tienen verde, rojo, azul. Sí, son no sé muy fuertes para un control remoto. Yo tengo, yo tengo el televisor conectado a la computadora directamente. Entonces, mi control remoto sirve para prender y apagar la tele y para subir y bajar el volumen. Nada más, los otros 40 botones están al pedo. Al mouse. Claro, hacemos un control con dos botones. Bueno, en este caso, el próximo paso para este Netflix Switch es que sea activable por voz. Entonces, o si no, con clap. Ah, increíble. Es buenísimo. Hola. Es bueno. Pero aparte, no, sí, es muy loco. O sea, hay preguntas que tengo para hacerme, pero primero algunas que no conviene hacerlas al aire. Y segundo, después es tipo, ¿qué querés comer? Te pide, pero ¿qué? ¿Tenés que pedirlo vos? Claro, sí, el... una duda importante. A mí también me surgió. El menú automático. No, pero todo el mundo tiene... Siempre todo sushi, el mundo no. Tiene, no. Todo el mundo tiene su... A ver, no vas a pedirte... No sé. Lo dejás configurado con pedido ya. Claro, pollo al horno con papa. Si las intenciones son ver series, bueno, capaz que sí. Pero si claro, nada que te dé gases. Nada que te dé gases. Tiene que traer el helado directamente. Claro. Lo tenés con Volta ya. Llama al 911 también. Claro. Automáticamente. No, bueno, pero ahí está. Lo programás con Volta. Y ya tenés el pedido. El cuartito. Y te lo manda. Chocolate amargo y melón, siempre. Yo creo que tiene futuro. Y si llega... Obviamente tenés que tener la luz. Sos botón. Pero no, es al revés. Acá es buenísimo el botón. No es nada botón. Igual me interesó mucho que el nuevo... Che, subimos a tomar un café. Es Netflix and chill. No, si alguien dijo eso acá, yo creo que si alguien... Si lo dijiste acá, sos el más goma. Claro, pero bueno, qué sé yo. El problema es con qué te enganchás, ¿viste? Porque te enganchás a ver algo que te enganchás a verlo justamente. No quieres saber nada. Es que el botón de Netflix tiene que ir directamente a la serie mala. Claro. Como para Marco darte Polo. Directo a Marco Polo, man. Chao. Che, qué embole, eso ¿no? enfría cualquier situación de ganas de ver series y dan ganas para claro, otras o va cosas. 9 semanas y media. Algo sugestivo. 50. Dame ideas. O da ideas. Pero bueno, nos vamos a ir con Iron Maiden y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Ticket, no returns. My shooting stars of the birds. I'm the age that. se renueva. El tema del día, ahora, ahora en Vortex Rock. Estrenó un tema single y hoy te lo presentamos como tema del día de Vorterix Rock. Barco, atravesarnos. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mi lengua, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos, yeah. Estás adentro de mi corazón. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Aunque el resplandor del tubo fluorescente acuchille tus pupilas y deje ingresar un filoso hilo de luz, suficiente como para aniquilar tus ideas. Aunque el ambiente en el que estás no tenga los sonidos justos, ni los colores más brillantes, y nada caiga a tiempo en tu propia línea de tiempo. Aunque todas las conversaciones no coincidan para nada y el ritmo exterior sea siempre el opuesto en esta espera interminable, envuelto entre tus paralelos sonoros, siempre podés irte para estar sin estar. En estéreo, siempre podés rescatarte y fugarte. En estéreo, podés construir tu propia realidad. En estéreo, tu mente deambula por un laberinto solo descifrable por vos. Vortex.com. En estéreo. Yeah.

comunidad. Si sos cliente Movistar, tenés packs de mensajitos e internet gratis, descuentos en equipos, concursos y beneficios exclusivos todas las semanas. Entrá a www.movistar.com.ar/comunidad y entérate de más. A ver cómo dice el chiquito papá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. ¡Oh! ¡El Batimóvil! Le pregunto a Rippy, che, el jueves se estrena acá The Martian, ¿no? Ustedes hablaron el jueves que yo no estaba. Sí, acá le pusieron, ¿cómo le pusieron? ¿El Marciano? No. Y Rippy, así agachándose, me dijo, acá le pusieron Misión Rescate. Como diciendo, vos me podés creer. Pero no, tan fácil tipo ponerle el Marciano. No solo por la traducción, sino igual porque tiene un sentido poético. Igual la gente que es un extraterrestre. Es pero creo que va a pasar eso. No subestimemos tanto. No lo digo por nosotros, digo por la gente que traduce la película. Hay que dejar de subestimar al público. El libro se llama El Marciano. Y entre paréntesis abajo le pusieron Marte, como para aclarar que el marciano es de Marte, no, que, de Lugano. Me parece que con la iconografía, o sea, los pósters que han usado, si le pones El Marciano, parece que es una ciencia ficción en la que Matt Damon lucha contra los marcianos. Es Mars Attack, okay, con Matt Damon. Puede ser, te lo banco. Ahora, me parece mal usar la misma tipografía para Tráiganlo de Vuelta y Misión Rescate, y la película parece que se llama Tráiganlo de Vuelta. Bueno, pero ponele Tráiganlo de Vuelta de última, que es mejor nombre que Misión Rescate, porque describe la nada misma. Misión Rescate era la película Brigada Z que nunca hicieron. Claro. Y además, ¿no? Ahora que se estrena la semana que viene American Ultra, ¿no le pusieron Misión Ultra? Una cosa así, hay como un montón de misiones. No, Operación Ultra. Operación Cada Ultra. Vez que hablamos es de esa mismo película, olvidamos. Sí, pero Operación Ultra suena como algo que es redundante. O sea, está bien, American Ultra tampoco significa mucho para acá. Pero sí, no, a mí me pero la traducción tampoco tiene sentido. Y la verdad que yo, una película que se llama Misión Rescate, no te la voy a ver ni a palos. Claro. Y capaz que el de Martian me da más. Pero aquí vamos, esto no estamos, terminamos hablando de películas, de libros que están buenos, de películas que también están buenas, según lo que dijo Rippy. Nosotros la vamos a poder ver este jueves recién. Pero el tema es que acá Ceci nos va a contar exactamente qué es lo que la NASA y Ridley Scott, nosotros vamos a poner, porque hoy salió Ridley Scott a hablar sobre el tema, estuvo opinando sobre este descubrimiento. Claro, porque desde ayer, o desde el fin de semana en realidad, se había empezado a avisar que hoy iba a haber una conferencia de prensa que iban a transmitir en vivo, de hecho así lo estaba haciendo el canal de la NASA, por ejemplo, o por medio de YouTube, que iban a dar un anuncio muy importante. Y estaban anunciadas las dos personas que iban a hacer el anuncio, lo charlábamos recién hace un ratito fuera del aire con Rippy, eran dos personas de las que ya habíamos tenido noticias cuando estaban estudiando en la universidad en Estados Unidos, haciendo obviamente una tesis donde ellos suponían, o su hipótesis en esa tesis, era que había agua en Marte y explicaban por qué. En fin, esa era en realidad como la suposición que hacía todo el universo de las redes sociales, que se empezó como a enloquecer por este anuncio, y en realidad era bastante probable que viniera por el lado del agua. Y ya lo cuento porque no tiene sentido mantener el suspenso acá en la mesa, no, porque el anuncio fue... Dale, Cecilia. Silencio, Leonardo. El anuncio fue el mediodía, es como los gatos, le digo a este Orpiazola, a mi gato, claro. A vos te digo Leonardo, que es tu nombre completo. En realidad el anuncio fue al mediodía, entonces al mediodía de Argentina, se supo un poco más temprano en Estados Unidos, que era de donde estaba dándose la NASA, donde estaban hablando en la NASA. Estamos viendo ahora en Vorterix.com la persona que hizo el anuncio y parte de lo que fue esta transmisión en vivo. ¿Cuándo empezó a trabajar Rolo Puente en la NASA? No sé, la verdad es que no te puedo responder ese dato. ¿Qué es lo que se descubrió? Se descubrió. Si era Rolo Puente, aparte de agua, van a descubrir justamente gato. Ok, fantástico. Está bien. No te puedo seguir en ese chiste, Maxi, porque no. Bueno, lo que confirmaron fue la presencia de agua líquida. Y esto es algo que, como decíamos, se venía suponiendo hace bastante tiempo. Ahí en Marte ya sabemos algunos laboratorios como Curiosity, que es un laboratorio andante, que está todo el tiempo tratando de recolectar muestras para después poder analizarlas y mandarle esa información a la NASA. Tenemos también sondas de la Estación Espacial Europea que están dando vueltas y haciendo una investigación. En este caso, la que lo descubrió fue la sonda conocida como MRO, que es una que está equipada con un telescopio súper potente y lo que hace es, mientras va dando vueltas por Marte, va enfocando y tratando de encontrar esos datos en su superficie, ¿no? Por medio de las imágenes que va tomando y al ser enviadas a la NASA, ellos pueden descubrir un poco más de qué se trata. Entonces, voy a leerles textualmente parte de lo que fue la conferencia porque me parece interesante analizarlo con las palabras exactas de lo que es que se descubrió. Encontraron huellas de minerales hidratadas en las laderas donde se ven rayas misteriosas. Esto es donde... ¿No te gustó? Se mueven tus... Cuando me dijiste agua, dije, sí. Ok, esto ya no suena chamullo. Bueno, estos son... Necesitamos financiamiento, inventemos algo. Exactas palabras, bueno, ¿ves? Eso es lo que yo te decía antes. Exactas palabras lo que dijeron en la conferencia de prensa de esta mañana, porque lo que se vieron fue, en estas montañas, en sus laderas... esta especie de surcos en donde la foto que sacó por medio del telescopio esta sonda indica que habría restos de sales que serían del agua que estaría, vuelvo en potencial porque este es el anuncio y se hizo en estas condiciones, estaría en condiciones subterráneas y en las temporadas de calor o en las estaciones de calor, así como las tenemos en la Tierra, obviamente cada uno de los planetas tiene un momento en el que está más cerca del Sol y un momento en el que está más lejos del Sol. En el que cuando está más cerca del Sol, esta agua se derritiría y fluiría a la superficie, dejando en su rastro los restos de sales que son los que se pudieron ver con el telescopio potente. Entonces, ¿esto qué significa? Que a partir de ese momento empiezan a buscar ALFs en Marte. Bueno, ahí está, muy bien. Justo. Porque... todo el momento va a parecer, sí, ALF, te lo imaginas corriendo maldito por Marte, nerd, buscando gatos, todo cierra. No, fuera. Horrible. Fuera. Por flores puede buscar. ¿Por flores? Ah. Qué tonta. ¿Por qué te pregunté eso? Con la ciencia, ¿por qué claro te lo pregunté? Entonces, a partir de este momento, ¿qué se anuncia? Que van a seguir buscando vida en Marte, más allá de todas las fotos que aparecieron y las vimos acá, con el cangrejito y la gente que cree en la vida en Marte. Claro. Agua, cangrejo, todo cierra, Cecilia, tenías razón. ¿Qué se supone? El tiempo te dio la razón. ¿Qué se supone? Que la... hay vida. Que la supuesta vida vendría en forma de microbios, no serían cangrejos, ¿no? Pero a partir de que ya se sabe que hay agua, se puede pensar en cualquier cosa. La imaginación ahora queda en la libertad de cada uno para poder suponer lo que nos guste. Lo importante es esto, es el comienzo de la búsqueda de vida con ya un argumento mucho más concreto de que es posible. Un la argumento vida, para conseguir presupuesto. Claro. La vida como la conocemos es posible porque hay agua. Claro. No descartamos que en el resto del universo pueda haber vida en otro tipo de formas, ¿no? Porque puede llegar a ser una cualquier ser vivo que no tenga dependencia del agua, así como somos nosotros y todos los seres en este planeta, podría llegar a ser que en otro lado no sea así. Así que este es el anuncio de la jornada de hoy y vamos a tener a partir de acá para siempre, obviamente en el resto de las misiones, los demás anuncios. Claro, a ver, que claro, no es que vamos, che, ¿qué hacemos? ¿Copacabana o Marte? Porque viste, claro, las playas, claro, de allá, no es así. No. Hay moléculas. Bueno, y de hecho... Pero pasa de estado sólido, o sea, sólido a líquido y gaseoso. Claro, y lo que implica un posible ecosistema subterráneo de bacterias, o sea, si hay agua y oxígeno. ¿Cuándo claro mandamos? No respirable. Que, viste, pero... que el otro día hablábamos de la película. Correcto. Operación Rescate, de Martian, como quieran decirle. Y en esa película lo que hacía el personaje central era armarse como un invernadero. Correcto. Para poder sembrar y tener esos vegetales que después le iban a servir de sustento. La realidad es que lo que dijeron hoy los científicos es exactamente lo que pasa en esa película o en el libro, para ser exactos, porque no podrían hacer una planta. La atmósfera, claro, de Marte es tan delgada que cualquier forma de vida que no estuviera protegida debidamente... sería en ese caso efímera, sí. Bueno, no podría durar nada. Pero la naturaleza sabe y seguramente ahí también la allá no hay naturaleza, tendrían... Maxi, hay cosas... No, claro. La naturaleza es horrible allá. Pero vuelvo con la idea que decía es antes. Es como la del Soma. Claro. Si vos tenés una planta y pensás que esa planta que crece acá en la Tierra tendría que crecer igual en Marte o tendría que ser la misma, obviamente esto no es así. Por eso Marte no tiene personas humanas como las vemos acá en la Tierra. No sabemos. No las tiene, porque si no las veríamos en fotos. No, pues las podríamos saludar. Son mall people. Claro, bueno, ¿ves? Todo, imagínate. Claro, todo abre la puerta a, digamos, estas formas de vida que puede estar bajo la superficie, que obviamente File no tiene una pala. No, File no, Curiosity no tiene pala. Bueno, pero el próximo a ver con un taladro. Sí, igual tiene, va recogiendo con sus herramientas. No, pero una señora pala. ¿Entendés? Una de esas que no le hacen un agujero. No le serviría mucho porque después, ¿dónde pone tanta tierra? No sé, pero yo... Se tira al costado, se tira un montón de Marte. ¿Puedes ir a un pozo? ¿Qué? Ah, está bien. Hay un montón de Martes. Hay un montón de partes. Bueno, eso es lo que anunció la NASA hoy. Se vienen futuras expediciones, tanto por parte de la Estación Espacial Europea como la propia NASA. Si buscan financiamiento dando esta información... Es probable que sea un poco así. De hecho, vieron que ayer estuvo la Luna Roja y toda la historia de que había el eclipse. Me inquieta mucho que a la Luna Roja le hayan dicho Blood Moon, ¿no? Como... ¿Por qué no le pusieron, no sé, algo... más romántico, ¿no? De frutilla. Es que el nombre Blood Moon viene por algo de las cosechas también. O sea, no es solo en particular por el tema de es rojo sangre. Porque podría ser, claro, granadina moon. Claro, podría ser mandarina. Es una semana muy particular, además, para el espacio. Porque supuestamente esta semana, entre el 23 y el 28, estaba lo que se conoce como la Wave X, que es una onda de radiación espacial que va a alcanzar a la Tierra. Y los locos de las conspiraciones dicen que nos van a dar superpoderes y cosas del estilo. Pero inclusive todo daba porque decían que justamente el Papa se juntó con Obama esta semana porque iban a debatir justamente cómo va a cambiar el planeta a través de este golpe, esta ola de radiación espacial que nos va a alcanzar. Así que saben, si esta semana tienen superpoderes, llegan a desarrollarlos, es particularmente por eso. Claro, exacto. Si no, será por alguna otra cosa. Espero que sea un buen superpoder. Ese es el problema, ese es el problema. Te puede tocar el peor superpoder de todos. Amar a los gatitos te va a tocar a vos, claro. Leo. Ese es mejor. Es mejor que atracción a las balas. Y tenerle miedo a la sal pasada de mano en mano. Es tu segundo poder. No, yo le tengo miedo a la gente que piensa que eso significa algo. Pero tu algo. Poder va a ser tenerle miedo a la sal. Para sentirte un poco raro, okay, por un tiempo. Voy a hacer una reina del grito, ¿estás diciendo? Exactamente. Vamos, sí, justamente a hablar de Scream Queens. El primer capítulo, dentro de poquito, mañana creo, o pasado en Estados Unidos, y acá el miércoles. Creo, correcto. Porque Martes afuera, miércoles en casa. Miércoles en casa. Scream Queens, la nueva serie de Ryan Murphy, el creador de American Horror Story y de Glee, y que creo que mezcla un poco. Leo y Rippy la vieron y nos van a contar un poquito. Exacto. La semana pasada arrancó con este episodio doble. Incluía el primero y el segundo de esta nueva serie que... No está de más decir que es del creador de tanto American Horror Story como de Glee, porque es de alguna manera una amalgama de las dos series en su lenguaje. No tiene la parte del terror, tiene el absurdo de Glee, que dentro de ser algo bastante verosímil, eran los chicos en la secundaria, los desadaptados, que estaban en el grupo de coro, por decirlo de alguna manera, pero había un absurdo en el aire de que todos los personajes eran como un estereotipo perfecto, ¿no? Eran todos nerds, supuestamente, eran distintos tipos de desadaptados bien encasillados. Acá sucede lo mismo, pero desde una parte mucho más caricaturesca. Todos los personajes, para mí, Scream Queens es un dibujo animado live action, porque se salen de la realidad los personajes en el rechazo que provocan en esta escuela, en esta universidad, que tiene una fraternidad, exacto, de niñas ricas, donde Emma Roberts, la sobrina de Julia Roberts, y una es de las protagonistas. Es horrible que me nombren así. Emma Robert, la sobrina de Julia. Sí, bueno. Ni siquiera sos la hija de. Bueno, ahora peor viene ser el hermano de Susana Jiménez. También, exactamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Carlos Jiménez? No, siempre no sé. Se puede caer peor. Sí, se llamaba Carlos, fue hasta. Sí. ¿Por qué tenés Patricio Jiménez? ¿Por qué tienen esa información? Aparte me tiró Carlos Jiménez. Sí, era Carlos. Me dice, no, fantástico. Nadie lo iba a poder corregir, Carlos, tampoco. Nadie lo iba a poder corregir. Esa es la sobrina la que pasó. Correcto, exactamente. Es estamos viendo en pantalla el tráiler de Scream Queens, esta ¿puedo decir nueva que serie? Me inquieta mucho esta nueva moda de ser muy rubia y tener las cejas más oscuras de la Tierra. Tiene decirlo. Dos controles remotos acá arriba. Y tiene el pelo rubio, ¿entendés? Parece albina. Y de repente se le mezcló, ¿no? Se llama tintura. Pero bueno, el argumento de la serie es una fraternidad de chicas muy, muy, muy... conchetas. Por decirlo de una manera, si no está. Es no, ahí está, va por las dos, sirve las dos palabras. Donde la protagonista quiere unirse porque su madre había asistido a esa fraternidad y ella no tiene ningún recuerdo de la misma. Y intenta hacer un cambio social dentro del estatus de la fraternidad porque quiere lograr cosas mayores y no solo ser las chicas lindas y populares que van a las fiestas en los barcos y demás. Y en el medio de todo esto, un asesino, que lo vemos como un disfraz de demonio, que lo estamos viendo por momentos en pantalla, empieza a asesinar a las chicas de la fraternidad y es el misterio, ¿no? ¿Quién es el asesino? Como lo habíamos... ¿Quién puede querer matar a estas preciosuras? Exactamente, lo habíamos comentado en un momento. Esto era como American Horror Story, pero en vez de los elementos paranormales, como una película slasher. Por eso también está Jamie Lee Curtis, la protagonista en su momento de Halloween, que fue una de las primeras reinas de los gritos, que es la decana de esta universidad e intenta al mismo tiempo con el resto de los personajes develar el misterio que los aqueja. El tema es que, yo les decía, es todo un dibujo animado. Los personajes afroamericanos son el mayor estereotipo de los afroamericanos, pero al punto de que hablan todo en gueto y siempre a los gritos. Todo el mundo grita, todo el mundo que tiene un defecto es burlado al extremo por el defecto. En una de las chicas de la fraternidad es sordomuda, que el personaje se llama Def Taylor Swift, la Taylor Swift muda, porque se parece a Taylor Swift, es fanática. Sí, es sorda. Sí, es sordomuda. Y todo el mundo es gastarla, es insultarla continuamente, y de la misma manera con todos los demás personajes. En realidad es solo zorra, porque se la pasa cantando. Claro. De Taylor Swift, pero, y no se escucha. Exactamente, en un momento están todas gritando. Y canta mal. En un momento están todas gritando porque las van a asesinar, y la chica esta pregunta, ¿estamos gritando o estamos cantando temas de Taylor Swift? Y como no escucha la respuesta, mientras todas gritan, ella se pone a cantar una canción. Y tiene esos momentos completamente fuera de registro, llevados al punto del absurdo, que le funciona muy bien, creo. Que dentro de la diégesis que propone la serie funciona bastante bien. Estamos de los Jonas Brothers. Correcto. Ahí está empezando a... Ahí eso debe haber mucho que quiere que lo maten también. Pero está no el Jonas Brother, que no era ni el lindo ni el talentoso, era el hijo del medio. Es el que dijo, me voy para buscar otros sueños. El sobrino de los Jonas Brothers. Yo creo que está bastante bien igual el personaje que hace. Hay mucho famoso. Y el no elegido el no buscado de la familia. Ariana Grande también es una cantante. Correcto. Y esta afroamericana que hace de guardia de seguridad es una que tiene un reality en E! Entertainment que no sé qué carajo hace. Además, sí, convengamos que para los que no conocen, este tipo se reúne de toda o sea, tiene contactos, digamos. No exacto. Es que está buscando. No solo está en Fox la serie, sino que el creador de Glee, American Horror Story, tiene un poder de lobby terrible en lo que es. Logró que Jessica Lange haga 4 temporadas de American Horror Story. Claro. Y logrando papeles inolvidables. Y no, la tuvo que convencer, también estaba completamente retirada. Y de hecho, esta serie, él había dicho que solo lo iba a hacer si Jamie Lee Curtis aceptaba, porque era como que iba a ser el eje de la... Sí, sí. Y lo busca esto de personajes femeninos fuertes, que debe ser el único personaje que no querés matar en la serie, estoy seguro. En realidad es lo que tiene, todos son caricaturescos, y Jamie Lee Curtis es caricaturesca en son su todos despreciables, ¿podemos decir, además? Podemos hacer un chiste de Dylan y decir son las estereotipas. Ok, me gusta. La podrían traducir acá. En vez de ponerle Scream Queens, le pondrían las estereotipas. Te re gustó. Me copa. La hermana de la policía afroamericana que mencionamos, la actriz se llama Nisi Mash, y es trabajaba en la serie Reno 911, que era como un documental realista de policía brillante. Y el personaje que hace es el mismo. Sí. Es una policía que descontrola su poder. En realidad no es ni una policía, y ese es el chiste. Es una guardia de seguridad que no tiene ningún derecho a tener armas. Y dice, ¿entonces qué vas a hacer? Bueno, si alguien las viene a matar, yo grito para que me escuche la policía, ¿no? Es todo como salido de contexto. ¿Recuerdan el personaje de la primera Scary Movie? La primera y la segunda. De hecho, les iba a decir eso. Cuando veo el tráiler, me parece que es una Scary Movie. Bueno, pasa por ahí. Es una Scary Movie, me parece, sin la sátira, graciosa, pero claro, con mucho más estilo al mismo tiempo. Sí, Scary Movie parecía... Sí, son películas de Mers. Eran goma. En este caso, es una serie en la que a mí, yo lo decía fuera del aire, odio a todos y cada uno de los personajes por distintas razones. Disfrutar las muertes. Pero aún así, voy a ver todos los capítulos de la temporada porque realmente me engancha. Va a ser mi placer culposo del 2015, es Scream Queens. Así como en algún momento, para algunos, Glee fue el placer culposo. Claro. En este caso, esta serie es súper naif por un lado, porque, digamos, es toda esta vida de glamour imposible que sucede en esta fraternidad súper exclusiva que tienen que abrir, porque Jamie Lee Curtis es la nueva decana de la universidad y obliga a que abran la aceptación de la fraternidad a todos, y por eso está esta de Glee, que tiene un cuello ortopédico y es súper arrastrada. Lea Michele. Además, es curioso cómo trata a los personajes, porque Lea Michele es la protagonista, sí, de Glee. Está todas las semanas en Broadway, en Estados Unidos, con distintas obras de teatro. Y acá, en los dos capítulos, tiene media línea de diálogo. Su papel es completamente silencioso, o sea, y de gestos, porque, bueno, tiene aparatos, tiene un cuello ortopédico, está así, está todo el tiempo. Es muy chistoso, realmente, la composición de personajes. Leo dice que va a ser su placer culposo. Para mí es la, no te digo que la mejor, pero es la sorpresa televisiva del año. Porque la verdad que no es parecido a nada que hayamos visto. En un momento, a mí los chistes me hacen acordar a South Park en lo infantiles y ofensivos al mismo tiempo que pueden llegar a ser. El Jonas, los estereotipos, claro, el Jonas Brothers está con otros chicos en una fraternidad similar, pero que es solo para varones, ¿no? Y el chiste está que él es gay y su mejor amigo, que es el chico más popular de la facultad, no lo es, pero todo el tiempo se deja convencer para que su amigo le haga cosas homosexuales y él siempre cae en la trampa, ¿viste? Le dice, uy, tengo miedo por una tormenta de rayos, ¿me puedo acostar con vos en la cama? Le dice, no, no, porque me vas a tocar entre las piernas. Y dice, no, esta vez no, bueno, vení. Y lo toca. Ese es de soap. Y claro, y pasa todo el tiempo. Y además termina pasando que como medio que nadie lo dice, pero todos los chicos de esa fraternidad son homosexuales. Entonces son esos chistes que son bastante tontos, un poquito ofensivo, pero tratado con la parte de parodia, justamente. Sí. Y a mí lo que me terminó de vender la serie es el tema de que todos los efectos especiales son horribles. Horribles. Digo, este tipo, qué raro, después de hacer American Horror Story. Y parte que los efectos sean horribles es parte del misterio de resolver, justamente. Y ahí me terminó de comprar, porque nada de lo que estás viendo termina siendo lo que te estás imaginando. Acá la cuenta oficial de Twitter de Scream Queens acaba de inaugurar un póster, de estrenar un póster para mañana. Y tiene la palabra chainsaw y hay una motosierra y están varios de estos personajes que ustedes están nombrando. Incluso está la chica con el cuello ortopédico y demás, la protagonista. Está el Jonas Brother también. Y dice, ¿quién va a sobrevivir la motosierra del Red Devil? Que parece que es el nombre, claro, con el que ellos, claro, por lo menos denominan al... Claro, que además es la mascota de la escuela. Entonces cada vez que ven el disfraz no sabés si es, si el, es el asesino el o asesino, si es la mascota. Exactamente. Ahí está. La verdad que está bien pensado el lado del misterio, porque inclusive la serie arranca el primer episodio con una retrospectiva de 20 años atrás, que una chica de esta fraternidad tiene un bebé en una fiesta y fallece en el parto. Y vos arrancás la serie con la protagonista, es una chica huérfana porque la madre falleció, y están todo el tiempo haciéndote el juego de no sabés si es la hija de esta chica o si en realidad no. Entonces hay como varios, como en American Horror Story, hay dos o tres misterios a resolver y todo el tiempo te juegan a que te estoy mostrando, pero en realidad no, te estoy mostrando, pero en realidad no. Es una serie interesante para ver. Oh, creo que no es para todo el mundo. Creo que hay cierta gente, supuesto, que se va a dejar llevar por la impresión, sí, la superficie, pero atrás hay un montón de juegos, sí, chiquitos, sí, hay que son ver copados, si es como American, que, o sea, después sigue subiendo. Sí, hay que ver si tiene si piernas largas. ¿Sí? Glee anduvo, Glee funcionó bien. No, Glee funcionó re bien. No, pero más allá de la cantidad de temporadas que tuvo, digamos, tenía una cohesión. De hecho, lo interesante de Glee era que, y de hecho el mismo creador decía, estos son pibes de secundaria. En algún momento, no es Dawson's Creek, claro, tienen 25 años, sí, de secundaria. Sí, sí. En algún momento se van y van reemplazándolos con otros, entonces había una cohesión interesante en lo que iba sucediendo. Yo en lo particular pienso que la serie desmotivaba a la hora de cambiar de personajes. Más allá de que nadie cree que hace 20 años una persona pueda tener, no sé, 15, sí, lo que pasa es que las primeras años, tres temporadas con los mismos personajes te hacían familiarizarte y tener, claro, tus favoritos. Y cuando pasa, los empezaron si a cambiar... Si los Simpsons fuesen personas. ¿Qué, claro, ¿cómo exactamente? Por hoy que Bart tendría 40. No, pero vos decís que no era... Cuando cambiaban, bajaba la intensidad o bajaba el A mí me desmotivó mucho el cambio de personajes. Ah, ¿sos lo que fanática de Glee? Me gustaba ver, okay, Glee. Sí, sí, vi las temporadas. Por lo menos las primeras tres las vi todas y después, sí, fui fluctuando porque no me convencían los personajes. No me habían convocado de la misma forma. Yo ya tenía otra edad y por ahí si hubieran seguido los mismos, como es entrañable, vos lo seguís viendo. Ya estabas grande y las coreos te hacían doler los huesos. Bueno, claro, yo no podía. Pero de vez en cuando me gusta ver partes de los capítulos. Ah, pensé que capítulos. De vez en cuando hacer una coreo. Digo, no, ¿dónde están no me esos da el videos? Cuerpo. No me da el cuerpo. Si salen? Me diera, bueno. Cuando hacen de Rocky Horror Show está muy bueno ese episodio en Glee. Están en Netflix, hay varias, sí, temporadas para ver. Y se ve que el tipo se quedó con los derechos de un montón de canciones porque está musicalizada con todos temas que en algún momento hicieron en Glee. ¿En Glee? También, por otro lado, Glee hizo todos los temas que existen. Sí, o sea, es de Fox, sí. Es como claro, American Idol. Tiene todos, exacto, los temas versionados. Sí, Glee es también. Cuando pasabas de eso, que es lo que te chocaba, claro, había una cosa. Es como meterte al mar. Cuando te bancás la parte, no, que está frío, claro, y que te rompe frío la ola, esa en el pecho. Es que te metes todo. Exactamente. La parte del medio la que jode. Claro. Sí. Nos vamos y volvemos enseguida con el último bloque, la despedida en realidad de Malditos Nerds. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on.